24/7. Voy a confesar, no quería más. El cantante uruguayo Lucas Sugo prepara la gira titulada Vida Mía Tour, con la que recorrerá varias ciudades de nuestro país, entre ellas Durazno, y cerrará con un show en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El reconocido cantante, quien en su momento obtuvo un charrúa de oro en el Festival Duraznense, se presentará en Durazno el día sábado 10 de agosto. El espectáculo tendrá lugar en el Centro Cultural Teatro Español a la hora 20. Las entradas ya están disponibles a través de Red Tickets y en Calurre Galería. Los costos oscilan entre 1.000 pesos y 1.500 según el lugar elegido. El cantante que popularizó en Uruguay los temas 5 minutos y Nudo en la Garganta dará 17 conciertos, uno por ciudad, bajo el título Vida Mía Tour. Sugo tiene 645.000 oyentes mensuales en Spotify. Consentimiento. 24/7. Primero saludar a Fernando, qué lindo que esté Fernando, qué lindo que esté la futura intendenta con quien auguro que vamos a trabajar muchísimo de la misma manera que lo hemos hecho con Fernando. Ayer martes, en el marco del cierre de vertederos a cielo abierto, las intendencias de Durazno y Flores firmaron un acuerdo de cooperación para la gestión de residuos. El sitio, ubicado en los padrones rurales número 3.368 y 9.308 de la segunda sesión catastral de Durazno, el cual será gestionado y administrado por un tercero adjudicatario del correspondiente proceso competitivo de compra que llevará adelante la Intendencia de Durazno. Durazno se comprometió a recibir los residuos domiciliarios de Flores en su futuro relleno sanitario ubicado a 26 kilómetros de la ciudad de Durazno, ampliando así el alcance del proyecto a nivel regional. Participaron de la firma los intendentes Carmelo Vidalín de Durazno y Fernando Echeverría del vecino departamento de Flores, junto con otras autoridades locales. El sitio permitirá gestionar adecuadamente los residuos sólidos de origen familiar y comercial de ambos departamentos, informaron las autoridades. Este proyecto, que cuenta con más de 20 empresas interesadas, podría expandirse para incluir otras ciudades cercanas. El director de Desarrollo y Medio Ambiente de Durazno, Claudio Piñeiro, destacó la inversión de casi $500.000 en el predio de 26 kilómetros al este de Durazno, el cual ha recibido todas las autorizaciones del Ministerio de Ambiente para operar como relleno sanitario. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.